Bueno, quizás algunos de ustedes han leído el chat del domingo pasado sobre Srila Prabhupada. Nuestro Salvador Srila Prabhupada, sin duda, la persona más valiente, porque hacerle frente al mundo entero con la sabiduría védica, acercándose a nosotros, borrachos, enfermos, sexópatas, confusos, y decirles, o decirnos, cambie su vida, si no, toda tu cosa va a ir por la tangente para las existencias sufridas. Eso es bastante valiente, ¿no? La gente en general no le gusta que alguien le dice tu estilo de vida está equivocado, hombre. Prácticamente solamente una persona en un estado de fuerte angustia personal está dispuesto de decir, ay, ay, ay, no hay alguna salida, no puede hacer algo, no puede conseguir algo. Y eso está difícil. Está muy difícil en este mundo material. Tuanga Kinshanagochanam, esa es la clave. Jan Maisvarya Sutar Sibir Edamana Madapunman Naivarati Abitatum Tuanga Kinshanagochanam. Reina Kunti enseñó esto. Nuestra gran reina de los devotos puros. Ella dice: cuando uno es infatuado, entusiasmado, copado con Janma, mi nacimiento, con Janma Aishwarya, Aishwarya, mi opulencia, mi coche, mi ropa de marca, mi esto, mi aquello. Shruta, cuando uno es chiflado con su conocimiento, yo soy profesor, yo soy graduado, yo soy fantástico, yo no, usted no se imagina quién soy yo. Escribir, ese mal le toca a las mujeres, aunque no queremos decir que los hombres no sean vanidosos. Cuando uno piensa que yo soy bello, mira qué belleza que soy, todo el mundo me mira detrás de mí, entonces tengo que ser muy especial, ¿no? Cuando uno es intoxicado, entusiasmado con uno de estos cuatro elementos, uno no presta atención cuando el maestro espiritual habla. Quizás está hasta sentado allá, le entra ahí y le sale por el otro lado. Porque uno está pensando, yo estoy de fiesta, soy americano, soy ruso, soy alemán, imagínese. Vengo de Animalandia. No, yo soy de la costa. Yo no soy como esos cachacos cuadrados. Y así cada uno se infatúa en su nacimiento con algún tipo de locura. Y si alguien le dice algo contrario, se enoja. Si usted dice a una persona, no, usted no es rolo, usted es alma espiritual, ¿qué rollo? Cada persona en su forma de extraer de sus diferentes situaciones materiales una razón de estar, una razón de existir. Dice, yo existo porque yo defiendo mi patria, Colombia. Y si estos ecuatorianos van a molestar, o estos venezolanos, yo me meto a donde sea para pelear. Porque es muy raro, especialmente en Latinoamérica, es muy bueno de ver esto, porque no se puede decir que un pueblo es más hermano que los venezolanos, colombianos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos y argentinos. Somos el mismo idioma que se usa, somos la misma Somos mismo producto del sancocho, de los conquistadores, con los esclavos, con los indígenas. Es el mismo sancocho de todos. Claro, un poquito diferentes, pues las mapuches también tenían su orgullo. Los cogis, los ahuacos y las miles de tribus en la selva, claro. Bueno, algunas de ellos tienen la fortuna que se han mantenido lejos del sancocho. Pero en general todos somos lo mismo. También todos somos explotados por Estados Unidos y por Europa. Entonces, también estamos en lo mismo allá. Todos estamos, mejor dicho, tan similar. Aún así, cualquier político inyecta un poquito nacionalismo y hace los ecuatorianos matando a los peruanos, o los bolivianos matando a los chilenos, en cualquier momento. No es difícil despertar esta furia en los seres humanos contra los falsos enemigos simplemente en base a su identificación con el cuerpo, con su chifladez. Ustedes, colombianos, no se van a dejar tragar este maltrato que nos dan los venezolanos. Entonces ya todo el mundo, sí, sí, sí. Es como uno es tan rápido de ser peleón. Uf, es una calamidad. ¿Cómo son rápidos la gente? La gente no busca la bondad. La gente no busca salir pacíficamente de las situaciones difíciles. No, por la profunda vinculación con la pasión y la ignorancia, por este profundo rollo, ellos están inclinados a pelear. A veces quieren luchar, quieren hasta ver sangre, quieren, ese es tamaguna, rajaguna. Ellos producen violencia, producen una agresividad. Imagínense, Janma, por el sentimiento de mi nacimiento se han matado millones y millones y millones de personas. Y se siguen matando cada día. Usted vea, en el mundo la moda más grande nueva es corta países en pedazos y forma más paisecitos chiquitos. La mapa del mundo está siempre cambiando. De Yugoslavia lo hice en 3 países. ¿Ah? De Checoslovaquia hice en 2 países. Recién, en los últimos 10 años, ¿no? De la Asia de India hice en 3 países. Y así es espíritu, somos nosotros los mejores, necesitamos, tenemos más recursos, ¿no? Como los antioqueños piensan, eso Antioquia no es de Colombia, es un país aparte, ¿no? ¿Mm? Así, en esta forma siempre hay esta conciencia, yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor. Y los otros que no son mejores no valen nada, ni siquiera valen que vivan. Claro, yo exagere un poquito y en realidad no exagere, porque así es. Solamente hay que esperar el momento cuando le toque, ¿no? Cuando le toque que agarres el machete y se metes allá. En África, los Hutus y los Tutsis viven en el mismo país, 2 tribus enemistados. En un momento dado se desató una violencia y mataron más que 1 millón de personas a machetazo. ¿Eso? Hace 2-3 años atrás y siguen matándose en este mismo momento. Gente que solamente tienen eso. Yo soy mejor. Yo soy mejor y ahora yo tengo el poder. Todo eso. Esa estupidez, esa enfermedad del Janma, la locura que yo soy mejor por mi nacimiento, es la demoníaca situación karmática. Porque uno no acepta que yo soy un servidor y soy un devoto del Señor que me ha dado todo. Y todos los demás son mis hermanos incondicionalmente. Si no aceptamos esto, ¿qué tipo de espiritualidad vamos a tener? En nombre de la religión así llamada, peleando y matándose. Bueno, gracias por decir esto. Que dentro del Vaishnavismo no existe esto. En el Vaishnavismo, con miles de años de antigüedad, Nadie ha tomado una espada, dice, tú te haces Vaishnava si no te cortas la cabeza. Eso no es la tradición Vaishnava. Y el hinduismo, en cierta forma, ha sido destacado por ser demasiado pacífico, por aguantarse la opresión de otros demasiado, como los británicos. Imagínense, 300 años robando a la India. Y los hindúes allá, que son numéricamente mucho más que los británicos, ¿no? Imagínense. Cuando los... Y ahora la venganza es que hoy en día hay millones de gente de la India viviendo en la Gran Bretaña. Bueno, ese ya es punto aparte. Colonialismo y postcolonialismo y sus efectos y su trifulga o la mezcla de las naciones y todo. En fin, en realidad eso es bueno. Pero ni esto lo sana mucho la gente, porque es un ego terrible. El ego que tiene un hindú también, que él piensa que es mejor que los demás en el mundo, eso es muy fuerte. En todos lados lo hay. Y no crea que la India es muy diferente. En la India los bengalis piensan que somos mejores que los de Orisha. Y los de Uttar Pradesh, donde está Vrindavan, ellos piensan que los bengalis no valgan nada. Y los del sur de la India, ellos dicen, esta gente del norte no tiene cultura. Y los de Gujarat piensan que nadie ama a Krishna como ellos. Y así, de región a región a región, hay esta chifladez. Esa es una enfermedad. Y esa enfermedad ha sido dirigida por la reina Kunti. Dice, el que tiene esa enfermedad no tomará la vida espiritual en serio. Estaría enfermo, chiflado, y no puede. Quizás él utiliza el vocabulario devocional. Quizás él se hace pensar como una persona que tiene valores superiores, pero en el momento del conflicto cae. En el momento del conflicto, él ve amigos y enemigos. Y Prahlad Maharaj dijo que no existen amigos y enemigos. Solamente existe tu karma, que te espere para que le da una buena muenda. Por tan loco que has sido, por tantos corazones que has roto, por tantas mentiras que has hecho, por tantas filosofías falsas que has defendido con tu propia palabra y acción. Y nacionalismo es una de estas mentiras. Eso no quiere decir que yo no voy a cuidar primeramente mi proyecto. Por ejemplo, en la familia Brinda, es muy lindo ejemplo. Claro, los devotos de Bogotá. Gauranga Radha Vrajaswara. Oh, un momento. Gauranga Radha Vrajaswara es propiedad trascendental de todas las almas del mundo. Y todos los miembros de la familia Brinda efectivamente son la propiedad de Gauranga Radha Vrajaswara, porque ellos son nuestra Ishtadeva que Prabhupada nos regaló. Y quien no se preocupe por el bienestar de Gauranga Radha Vrajaswara no entiende la filosofía, sinceramente. Pero, sin embargo, que simultáneamente existe una preferencia a lo que uno tiene como cargo personal y una unión grande, amoroso, defendiendo los intereses de todos. Srila Prabhupada dijo, el mundo primero, tu templo segundo. Cuando se trate de defender los intereses de conciencia de Krishna global, eso viene primero. Y tus intereses personales segundo. Pero si yo no tengo ni de comer, ¿cómo voy a atender las necesidades del mundo? Entonces también hay una lógica en esto, ¿no? Yo atiendo bien a mis cosas para que yo pueda atender las cosas del mundo. Yo cuido a mis hijos y a mi esposa y todos para que ellos y yo juntos podamos ayudar a los demás necesitados. Eso se llama familia espiritual. Si es real, si esto es real, entonces se continúa hacia el final. Los que realmente sienten así en el corazón, ellos no son nacionalistas. Porque tampoco queremos nacionalistas espirituales. Porque nacionalistas espirituales es una contradicción en sí. Una vez había un devoto, un chiste, que estaba en Chile. Entonces, da de visita allá y hablaba, sí, no somos este cuerpo, no somos europeos, no somos americanos, no somos colombianos, no somos chinos, pues somos todos chilenos. Muy noblemente quiso extender el pasaporte chileno al mundo entero porque tanto amaba a su Chile. Bueno, usted lo puede tomar como un chiste, pero la verdad es, detrás de todo esto simplemente está este deseo de pensar que yo soy mejor. Uno piensa que esta tierra es sagrada porque nació yo aquí. Si yo hubiera nacido en Ecuador, Ecuador sería más importante que Colombia. Si yo hubiera nacido en Perú, Perú sería más importante. En otras palabras, pura chifladez. Es un enfermo de cabeza que piensa, lo mío es lo mejor porque yo soy el mejor. ¿Entiende? Si no te curas de esto, no vas a tomar espiritualidad muy en serio. Entonces, en la vida práctica, uno tiene que entrenarse de ver las cosas en esta forma, de arreglar las cosas en tal manera. Entonces, cuando Srila Prabhupada vino a enseñarnos, a amarnos entre nosotros, muchas veces mandó un devoto a otro país. Y yo le digo, si usted algún día vaya a predicar a otro país, si algún día vas a ser misionero y yo te mando a otro lado, o Krishna te manda a otro lado, lo primero que tú aprendes es amar a esta gente. Incondicionalmente. No dice, yo los ame si ellos se vuelven como yo. Yo los ame si ellos se someten a todos mis conceptos. No. Amor es la comprensión que aquí hay un servicio para mí, para Krishna, sirviendo a estas almas con toda atención como se merecen, porque un hermano y una hermana se merece la atención máxima. Bandaraksha. Ese es el voto que hacen en la India los hermanos y las hermanas anualmente. Ese es un voto donde se dice, yo para mi hermano y para mi hermana voy a estar siempre en mi vida. Yo voy a estar para ellos. Cuando me necesite mi hermana o mi hermano, solo falta que me toquen la puerta y yo estoy para que me necesite. Eso se llama Bandaraksha. Muy bonito. Pero hoy en día hasta los hermanos de carne se pelean. Se quieren sacar provecho, robarse la gerencia y hace tantas cosas. Entonces, la vida espiritual es algo muy noble, algo muy grande, algo muy, muy, muy hermoso, como se da cuenta. Pero en la práctica no es tan fácil encontrar mucha gente que tiene esta madurez, que tiene esta predisposición. El otro día yo estaba con una persona que vivía en otro país y me estaba diciendo en confianza, yo no me puedo adaptar a la forma como están la gente aquí. Ah, entonces no las estás sirviendo. No tiene que tú adaptarse, tiene que servirlos. Cuando tú sirves a la gente, ya estás adaptado. Y si no sirves a la gente, no estás ni adaptado ni a tu país, ni a tu familia, ni a tu maestro espiritual. Estás desadaptado. ¿Qué significa? Otra forma, torcido. Entonces, eso es el tema Janma, no más. Y sobre ese tema yo podría extenderme tranquilamente por otras 10 horas. Solo para mostrarle las deficiencias y los peligros que tiene el pensamiento nacionalista, que es ista. Es interesante, viene de la palabra ista. Ista, fíjese, todos los vocabularios del mundo vienen del sánscrito. Entonces, ismo viene de ista, de la raíz. Significa señor. Nuestro ishta deva Gurangarada Brajeswar. Entonces, cuando alguien es un comunista, entonces él dice, mi ishta es el interés común, del comunismo. Otra persona dice, anarquismo. mi ista es que yo hago lo que me da la gana y nadie se me mete en mi camino. Entonces yo idolatrice esto. Es como una idolatría de que cuando uno investa adorar el ista verdadero, uno está creando ismos. Entonces todos los diferentes ismos tienen un carácter religioso. ¿Ve? Que la gente con nacionalismo es como, por mi patria moriré. Pues, ¿eso qué es? ¿Eso es Colombia Bhakti o cómo es? ¿Ah? Porque el ismo tiene algo religioso, porque es el sustituto al ista, a quien realmente se merece nuestro corazón, quien realmente nos ayuda para seguir en este mundo siendo un servidor verdadero. Así nosotros podemos ver que los ismos siempre tienen sus características, como casi les hacen ártica a la bandera, en el nacionalismo, ahora viene la bandera, hasta hacen reverencias y tienen sus mantras, ¿no? Su himno nacional y tienen todo, y ojalá, y si alguien dice algo contra mi bandera, ese es un aparadi. ¿Eh? Eso por eso cuando alguien quiere ofender a los Estados Unidos, entonces toma una bandera de ellos y lo pone en las llamas. Dice, ustedes locos, aquí están puros llamas, no vale un carajo su bandera. Entonces ellos dicen, esto es rito de madre, voy a matarlos todos, ¿no? Así son las expresiones, ¿no? Son muy religiosos, ¿no? Defender lo más sagrado de mi vida, mi ismo, mi ista falsa. Y eso ver, y eso es una de las formas que tú puedes comprender por qué la gente es tan infatuado por sus ismos, porque no tienen Dios. Entonces tienen que hacer todo lo mío, lo mío, lo mío. Inclusive si lo haces, lo ves cristianismo. Pues cristianismo es muy chistoso, ¿no? El ismo de Cristo. Pero ¿cómo es esto? Cristo es adorar a todo mundo como hijos del mismo Señor. No haga a otros que no le guste que otros le hagan a ti, ¿no? Consideración de Cristo. ¿Y qué hacen? Soy cristiano, seguidor del cristianismo, aquí está mi espada. ¿Tú no? Ven acá. ¿Usted acepta mi ismo? Si no, no te necesitamos por acá. Entonces, cuando la religiosidad se vuelve ismo, es un egoísmo. Egoísmo. Yo soy Dios. Yo soy mi ista. ¿Eh? La implicación es profunda. Entonces, cristianismo, eso no es la filosofía trascendental, es Sanatan Dharma. Eso es la eterna función del alma. Jaiva Dharma. Eso no es ismo, eso es tatva. Tatva es posición constitucional. Agua es mojado. Azúcar es dulce. Hay una vertical, hay una horizontal. Son tatvas. No son discutibles. Es como nosotros tenemos nuestro tatva del cuerpo humano. La boca es para recibir la comida. En última urgencia se puede meter por la vena también, pero no es un proceso muy agradable así como permanentemente. ¿No has visto un restaurante donde le inyectan a cada uno su líquido preferido, no? No, todo el mundo quiere comer por la boca, ¿no? En China, en Rusia, en todos lados, ¿no? Ese se llama tatwa. Tatwas son cosas que son incambiables. Entonces nosotros tenemos que seguir nuestro camino guiado por el tatwa y no guiado por el capricho de los falsos dioses ismos. Entonces, todo lo que tiene a ver con Janma es prácticamente una idolatría. Usted vea, La gente dice, uy, los idólatras, ¿dónde están los idólatras? ¿Dónde tienen una deidad y le hacen arte o algo así? No se dan cuenta que todos ellos mismos son idólatras. Quien no es idólatra es el que adora la suprema personalidad de Dios y que trata a todos los demás como hermanos y hermanas. Ese no es idólatra, ese es alguien de verdad, porque entiende que somos de verdad parte de una gran familia. Y esa familia está aquí para aprender a tratarse bien. Mientras que tú pases en esta vida tratando mal a los demás, es que tú tienes que volver aquí y sufrir. Tienes que aprender que aquí en este mundo aprendemos o sufrimos las consecuencias de nuestras falacias. Eso es lo que tienes que entender. Esta vida, próxima vida, mil vidas, millón de vidas, cuánto lo quieres. Mientras que tú lo invades, lo sigues experimentando en carne propia. Así, por ejemplo, si yo soy agresivo, en el mismo momento que yo soy agresivo, mi vida es agresivo, yo me lleno de agresión y agresión trae agresión. Amor trae amor. Vida produce la vida. Todo bien. Entonces, el agresivo ya está situándose a él mismo en el infierno de la agresividad. Porque siendo agresivo es una agitación. Cuando yo transmite agresividad, ya me estoy alejando de la paz y de la bondad. Aunque que yo pienso, no, yo lo estoy haciendo por una causa justa. Pero justa o no justo, si tú eres agresivo, ya te llenas de ansiedad. Por eso la mejor forma de solucionar los problemas, cuando hay problemas, es buscar al maestro espiritual. Cuando tú tienes un problema y tú no estás maduro suficiente para solucionar su problema, entonces tienes que buscar a su maestro espiritual o alguien que esté confianza de él. Egoísmo. Porque en el mismo momento cuando tú llegues a una autoridad que es bien queriente, imparcial para con todos, tu egoísmo ya no puede saltar como un yo-yo de loco. Ya tiene que bajarse y dice, sí, cometí errores también. ¿A usted también? Sí, también. Y porque yo cometí un error, después él cometió otro error, después yo cometí otro error, y después él cometió un error que ya no soporta más. Por eso estamos peleando. ¿Y tu error? Eso ya es pasado, ¿no? No, eso no es pasado, es parte del asunto. Entonces tiene que bajar su ego si quiere salir de este mundo material. Si no, no va a funcionar. Entonces, por eso la gente tiene los problemas, pero no quieren buscar el maestro espiritual para solucionarlos, porque ahí tienen que bajar la cabeza. Es mucho más fácil pelear, ¿no? Pelear, chismosear, bla, bla, bla. Tantas cosas que nosotros hacemos acá. Y arrastramos los problemas y a veces pensamos, bueno, con fulano no me quiero ver. Entonces lo mando a Florencia. ¿Eh? Lejitos, ¿no? Ahí ya no lo ve, entonces ya no es mi problema, ¿no? Pero tranquilo, el planeta es chiquitito, el universo es chiquitito, hay brahmas que tienen millones de cabezas, porque su universo es tan inmensamente grande, y aún así todos somos familia, y te vas a Florencia o te vas a Timbuktu, por ahí en África, tú tienes que volver y tienes que pagar su cuenta. Entonces no se escapa, uno se puede, en el mundo material uno se casa, se pelea con la mujer, se hace cualquier cosa, entonces está endeudado y tiene que pagar. Entonces el sinvergüenza se va del país y dice, soy soltero. Uno tiene una cuenta con el banco, tiene allá todo deuda, ya la policía le tiene récord policial, se va a otro país y dice, aquí yo no tengo deuda, yo no tengo nada, yo estoy limpio. Mentiras. Tú puedes escaparse aparentemente de alguna circunstancia material, pero del karma no se puede escapar porque ese es el registro Akash. El registro Akash es contigo, no importa dónde vas. El registro Akash no tiene algunas limitaciones por fronteras falsas inventadas por mentes perversas. Ese es Tatva. Esto es la verdad. Lo que tú eres, lo que has hecho, todo eso es Tatva. Eso es el karma, tatua. Entonces, así tú puedes entender que el nacimiento en sí es un gran problema. Ya es un producto de mi ignorancia, de mi ilusión. Y yo tengo que vencer todo esto. La conferencia que yo estoy dándole a usted Esa es la que deberían escuchar en las Naciones Unidas todos los días antes de la sesión. Para que no se olviden que realmente nuestro deber en las Naciones Unidas es de ubicar bien a cada persona en el planeta Tierra y a cada animal también. Sino que Naciones Unidas, un club de amigos que hacen el chanchullo y hacen la apariencia que están unidos por la causa común. Ah, ese es un chiste como los G8. Cuando se encuentran los países de la economía poderosa, los que determinan los precios de mercado y vean, a ver, ¿cuánta plata le sacamos a los pobres para que no se mueran? Toda esa mentira de ayuda al desarrollo de los países menos privilegiados. Como en Suiza, en un año, Suiza donó $1 billón a los países de poco desarrollo. Y se salía en la prensa, Suiza tan noble, otra vez donó $1 billón a los países Sudamérica, Asia. Pero después en otro periódico dice, en el mismo lapso de tiempo que donaron $1 billón, fueron depositados en las cuentas de la Suiza $20 billones procedentes de estos mismos países, donde habían mandado el billón para tapar o para guardar apariencias. En otras palabras, hay una extracción de energía del mundo de Cali, donde los ricos extraen, exprimen los pobres, y los pobres están angustiados y desean, ¿cuándo yo puedo extraer de los demás? Estoy cansado que me exprimen como una naranja. Yo quiero tener un exprimidor de naranjas yo mismo y meter a los demás allá para exprimir, para sacarles el jugo. Por eso una vez naces en Alemania y después le toca por ahí Paraguay. ¿Mm? Y así es el mundo del karma. A veces bonito, a veces feo. Pero no importa. Ese es solamente el karma transitorio que está pasando, que pasa enfrente de sus ojos. Por eso no estamos muy interesados en teorías de conspiración. Solamente sabemos una cosa, que este mundo y tal como lo manejen y los que lo manejen son 99% una porquería. Y los que están ansiosos para tener poder en este mundo son los otros puercos tratando de conseguir un puesto para ser más puercos haciendo su puerquería. Y eso no es una ofensa a los puercos, porque la verdad es que ellos no son tanto así. Es solamente por falta de otra palabra. Asúricos. Nadie puede decir que los chanchitos sean asuras. ¿Mm? Solamente viven bien cochinos. Entonces, nosotros no estamos ni interesados en la justicia. Estamos interesados en tatua, en la verdad, en el servicio devocional, en vencer las limitaciones de mis propios errores cometidos. Estamos interesados, no estamos interesados en arreglar este mundo, porque ¿cómo vas a arreglar el mundo de los demonios mientras que ellos siguen siendo demonios? Donde hay demonios, habrá actividades demoníacas, habrá reacciones demoníacas. Es el mundo de los demonios. Si quieres saber algo, pues encuentra el camino de salir de este mundo. Busque la salida de este necio existencia horroroso, donde tú mismo eres otro demonio chiquito. Para esto hemos recibido la misericordia de Srila Prabhupada. ¿Entiendes? Esa información se la debemos a Srila Prabhupada para aceptar nuestro verdadero Ishta, Gauranga Radha Vrajasvara, y el amor universal por el mundo entero. Esa es nuestra vida. Y cuando se refiere al Aishwarya, opulencia. Eso sí tiene loco a todo el mundo. La gente piensa realmente que el dinero es Dios. Por eso se llama capitalismo. ¿Mm? El que tiene la capital, él tiene Dios. Él tiene ejércitos. Él tiene forma de intimidar a quien sea. Alguien que tiene plata puede hablar una mentira antes de las Naciones Unidas, y si los demás dicen es una mentira, es así. Está bien, no es mentira, ¿sí? Compadre, tranquilo, ¿sí? Perfectamente el ejemplo lo que acabamos de ver en este planeta Tierra. Con una pura mentira de que el tal Irak tiene armas de destrucciones del mundo. Qué chiste, esta gente allá en el desierto. Entonces por esto tenemos que liberarlos de su gobierno y tomar el mando y poner los contratos de petróleo en nuestro bolsillo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con armas de destrucción en masa, pues, ¿no? Vamos en contra de las armas de destrucción en masa que no existe con las armas de destrucción en masa que tenemos nosotros así para arreglar la cuenta del petróleo. Y Naciones Unidas, algunos hablan, quieto papá, aquí manda el tío Sam. Y los chupamedias, los europeos, sí, vamos allá, mandamos a soldados allá también. Y si alguien, mira cómo era, es política, pero pues a veces divertido de ver cómo manejan los demonios sus cosas, ¿no? Entonces, habían países en Europa que dijeron al tío Sam, olvídese, no participamos en tu mentira, mentirota. Entonces el tío Sam dijo, ah bueno, entonces ustedes no pueden ser parte de los grupos que van a reparar el Irak nuevamente después de los bombardeos, pues un negocio, primeramente destruye algo, después lo construyes con la plata de ellos, por supuesto, ¿no? No con tu plata, ¿no? Entonces, dicen, los países que no han peleado allá con tío Sam no pueden recibir contratos de reestructuración o de reparaciones. Mejor dicho, contratos billonarios. Las bombas son buen negocio, ¿sí? Por detrás y por adelante. Para algunos, porque para otros es el desastre total, y de eso no se habla. Entonces, en esa forma, con esa cochinada, en este mundo material, la gente está aceptando la mentira como la verdad. Quien tiene el dinero puede hacer pasar oficialmente, mundialmente su mentira y nadie se atreve a decir algo. O si hace una canción en contra de eso, como lo hizo Pietro de Argentina, le cancelen la visa. Piero, le cancelen la visa. Oh, usted nos quiere criticar. No puedes chupar helado en Miami ya. Entonces, en esa manera, el mundo es completamente dominado por la mentira. Y eso no es una idea mía, es lo que realmente lo hemos visto. Yo le acabo de dar las pruebas contundentes de que así es. Y todo el mundo dice, ah, bueno. Por eso no estamos interesados en arreglar este mundo. Y no estamos interesados en quién son los corruptos y más corruptos y la conspiración de los super corruptos con los menos corruptos. Esa es toda una gran trifulga de karma. Y no tiene arreglo. Es más bonito contemplar el nevado del Ruiz. Pues hasta que él responde. Y se lleva a usted y todo su pueblo. El mundo material no tiene arreglo. Janma, Mityu, Jarav, Yadi. Esos son los cardenales problemas de este mundo y no tienen arreglo menos cantar Hare Krishna. ¿Cuántas rondas cantas? ¿A qué hora te levantas? ¿Haces sadhana bhakti? ¿Haces servicio al maestro espiritual o puro bla, bla, bla? ¿Qué es la realidad tuya? ¿Eres parte de estos o parte de ellos? ¿Asura o Deva? ¿En qué departamento pertenece su esfuerzo? ¿Eres enojón, gritón, tamásico, rayásico, arrogante? ¿Qué eres? Autoanalízate, porque ahí verás dónde estás situado. Y los que maltraten a los demás para sacarles dinero a ellos, ellos piensan que el dinero es tan sagrado, tan divino, que justifique que yo te mate, explote, engañe. Pero no saben que el dinero no es Dios. el capitalismo es la idolatría de la más gran éxito del mundo, pues tiene más miembros inscritos. Y uno de los capitalismos más pesados del mundo se llama el comunismo. Esa la gente no sabe, los revolucionarios de la Universidad Nacional, que todavía estoy pensando, somos socialistas, queremos mejorar el mundo. Ellos no saben que el comunismo es el capitalismo del Estado. Y allá se tiene toda la ciudadanía, estilo empleados del precio más barato, y el gobierno, entre comillas, está transando negocios. Porque ¿dónde están hechas las cosas que tú utilizas? Todo está hecho en China, supuestamente un país comunista. Allá hacen todo, tu chompa viene de China, tu anillo viene de China, todo lo que tienes prácticamente viene de China. ¿Cómo es posible? Porque esto es un sistema del capitalismo, crear campos pobres para la producción. Y mejor que el campo pobre es crear el campo de concentración. Mejor dicho, la prisión estatal, donde nadie puede moverse libremente, donde nadie puede ni siquiera fundar una pequeña asociación religiosa, donde la gente ni siquiera puede viajar de una ciudad a la otra sin permiso del gobierno. Usted no conoce esto, ¿no? Aquí estamos como viviendo casi en la planeta celestial en comparación, a pesar de paras y no sé qué. Y ¿para qué está todo esto? Simplemente para una organizada explotación, y la organiza el capitalismo. El capitalismo financió las revoluciones comunistas y ha organizado esto. Y prácticamente todo este sistema se comprobó cuando en Suecia, este país que es tan orgulloso por su democracia, el famoso carro de los suecos, que se llama Volvo, se conoce en el mundo entero. El gobierno de Suecia hizo un contrato con el gobierno de China para que todas las piezas del Volvo serán fabricadas dentro de una prisión de China. Tenían ya el contrato firmado. Una prisión de China produciendo Volvos para el mundo. Y cuando salía esto en la prensa en Suecia, entonces los suecos les atacó el ego, hicieron una gran demostración y dijeron que no podemos autorizar, mejor dicho, hizo una rebelión, el gobierno tenía que cortar el contrato con China. Pero esa es la mentalidad. Drogadictos, presos, oprimidos, ellos tienen que trabajar para que los ricos se vuelvan más ricos. Ese se llama capitalismo. Y si tú eres un consumidor inconsciente de este mundo, eres un capitalista también, y también te hace culpable por esto. Por eso un devoto no consume nada que no será absolutamente necesario. El devoto es el anticonsumista. Solamente prasadam y una linda miranga y un par de cartas y haribol y adelante. Pues si un jamón y un charanguito no es tan caro tampoco, ¿no? ¿Eh? Pero definitivamente uno quiere servir la causa del Señor y no participar en la explotación del planeta Tierra para los recursos de algunos pocos sinvergüenzas. Ese es capitalismo, cuando la gente toma el dinero como Dios y pues piensan que todo lo demás es justificado. Y por muy nobles les tiran un pan al moribundo. Aquí, tome, yo soy buena gente. Entonces, en esa forma usted puede entender por qué Aishwarya es una intoxicación. Los que están infatuados por el dinero y la opulencia, los que son tacaños, que trabajan todo el día, pero solo para ellos. Pobrecitos, su Dios los va a abandonar. Como se ha dicho, todo lo que tú no regales es lo que tú vas a perder. Bueno, yo podría extenderme más sobre este tema, pero usted sabe, Jan Mais va a disfrutar, escribir y la mano mala pulmán. Son todos temas que nos persiguen por toda la vida. No es una problemática del pasado ni del futuro. Es una problemática perenne donde hay existencia material. Y solo los que están agotadísimos con toda esa locura, ellos tomen la vida espiritual en serio. Y yo estoy muy feliz porque algunos de ellos están sentados enfrente de mí esta mañana. Y por ellos, creo yo, hasta la vida vale la pena. Y estar en Colombia vale la pena. Por ellos, por esas estrellas de conciencia que quieren servir la causa de todos. Y para todos lo mejor, porque todos somos queridos por nuestro Padre Eterno. Y nadie es excluido. Y si tienen unos buenos revolucionarios berracos que están dispuestos a llevar la bandera del amor y la llama de la iluminación a este mundo, a donde sea, establecer oasis espirituales en una manera, en otra, en todas partes, estos son, pues, mi gran fortuna de haberlos encontrado en este sendero. Y no importa si lo haces hoy o mañana, importante es que lo haces. Quizás algunos de ustedes van a lanzar su misión después de contemplarla durante 60 años y cuando tienen la edad de Prabhupada, van a decir, ahora sí me toque también porque no puedo quedarme de chichipato hasta que me muere. ¿Eh? Pero si ya quieres dejar de ser chichipato, pues mejor. Más cosas haríamos. Más tiempo tendremos. Y si uno para lograr algo para Krishna quiere renunciar a sus placeres personales, felicitación. Pero no ande traumatizado por allá. Que sea tu decisión. Yo quiero servir a Krishna y quiero controlar el sexo, controlar mis apetitos por las carnes y tonterías. Quiero controlar mi inclinación de drogarme y sentirme baratamente feliz. No quiero jugar el azar, quiero hacer servicio a Krishna. Quiero ponerme las pilas. Por favor. Nitai Gaura Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.